Oye, ya lo dice el refrán, año de nieves, año de bienes. Y hay nieve en las montañas. Te voy a presentar, para hablar de la nieve y de tu viaje a la nieve, de Viajes El Corte Inglés, una remasterización de un tema dedicado a la nieve por los famosos Jackson 5. Nieve, nieve, nieve, nieve, nieve. ¡Vamos a la nieve! Con Viajes El Corte Inglés, a donde quieras, al Principado de Andorra, a Sierra Nevada, al Pirineo catalán, al Pirineo aragonés. La nieve, lo que te gusta, vete a esquiar ya. Pide el catálogo nieve en Viajes El Corte Inglés. O entra en viajeselcorteinglés.es. La nieve con Viajes El Corte Inglés. Vamos a la nieve. Vamos a la nieve. Si Michael levantara la cabeza, volvía a esconderla. Y dale, Rubén. Y Camila, gracias.